y las nieblas se apoderaron del sol. Lamentos de gente llegaron al cielo y de nuevo este país se dio.